Bueno, esta es la última. Muchas gracias por escuchar. Que Cosecha Roja nos perdone. Solo encuentro carbón. ¿Qué tal si me echas una mano? Nunca más supe ni del ángel ni de él. Y creo que nunca volveré a saber. Pero sí sé lo que buscabais. Vacaciones permanentes, vacaciones permanentes. Cualquier sitio es bueno, cualquier sitio es bueno. Vacaciones permanentes, vacaciones permanentes. Cualquier sitio es bueno, cualquier sitio es bueno para escapar. Gracias, buenas noches.